Esta semana un grupo, un partido político de derecha chileno utilizó para hacer un spot publicitario, hace una ficción, es más, lo filma aquí en Argentina, aparentemente, o está muy bien editado, la comparación entre Argentina y Chile, ¿no? Exactamente, y esto se debe a que hay un grupo que se opone a la reforma de la Constitución y prefiere mantener la que fue redactada en 1980 por la dictadura de Pinochet. Esto es lo que hizo que publiquen este video con una pareja de turistas chilenos que conversan con un taxista argentino en Buenos Aires. Hay que decirlo que, el taxista da una serie de razones, pero que en este video lo que se olvidan es el saldo de heridos que dejaron las jornadas de protestas desde el 15, que hicieron que el 15 de noviembre, tras una de las más violentas que hubo en Chile, se produjera el acuerdo político para dar respuesta al llamado que miles de manifestantes exigieron durante semanas, que fue justamente una nueva constitución más flexible y con derechos para los ciudadanos. Lamentablemente, por temas de pandemia, se fue estirando. Y esta última semana de agosto, se inició nuevamente esta campaña de plebiscito que se va a realizar el 25 de octubre, donde la consulta es a todos los ciudadanos si quieren o no reformar la Constitución y también si el órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna tiene que ser formado por ciudadanos electos o integrados por diputados. De salir ganadora la elección de la Constitución nueva, se realizaría en abril y tendría un plazo de un año para que finalmente pueda redactarse. El spot publicitario nos dio pie para nuestra pastilla irónica. Se presume inocente. Hermanos latinoamericanos, unamos todas nuestras manos. Hola, buenas tardes. Al obelisco, por favor. Bueno, ¿son chileno? Sí. ¡Qué lindo! Y el punto es, qué lindo, cómo avanzaron últimamente, ¿eh? Ah, sí. Está lindo todo por allá, aguantaba por lo menos. El Estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos confirmó en su último balance que al menos hay 3.583 personas heridas en el marco del estallido social. Después del estallido las cosas han cambiado un poco. Y acá no se entiende bien qué pasó. Eran el mejor país de Latinoamérica. ¿Cómo? Creciendo, creciendo, creciendo y de golpe. Sí, eso se veía, pero igual hay mucho por mejorar. Sí, como en todos lados. Igual, mira, para mí, ustedes siempre estuvieron mejor que nosotros, históricamente, siempre, sí. Digamos. Ese boludo. ¿Ustedes no pasaron hambre? Estudio, trabajo y no me alcanza. ¡No hay trabajo! ¡No hay pega! ¡No hay plata! ¡No hay dignidad! No tuvieron 5 presidentes en una semana. La inflación, ¿cuánto? 3, 4% anual, como mucho nosotros, 50 en un año, 50%. Cuídense, chicos, en serio. Yo sé lo que le digo, no vayan a retroceder. Vuelvan a ser los chilenitos que eran, carajo, vamos, vamos. Formemos una larga cadena y así terminar con las fronteras. Argentina. En los últimos 30 años, mientras en Argentina la pobreza superaba el 40% y el desempleo llegaba al 50%, ¡eso ofende, viejo! En Chile redujimos la pobreza al 8% y el desempleo se estancó por décadas en un dígito. Nos queda mucho por mejorar. Bueno, mala suerte. Pero no podemos retroceder todo lo que juntos hemos avanzado. Para cambiar Chile, yo voto rechazo. Y así terminar con las fronteras. Hermanos latinos. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. 20 años haciendo radio.